verdad es que siempre he usado muchos nombres diferentes y al final este me acabó gustando, y más cuando descubrí que es un postre dulce. Amigo, hostia, postres dulces. Pues no sigas a Rodichi porque está loco por los mochis. Pues sí. Postres dulces, le gusta Mario, si es que si ves como nos llevamos bien, el problema es que se fue a Escocia. Se fue, perdona, ¿se fue a Escocia o se fue a Escocia? Es que no lo he entendido muy bien, Rodichi. No, Uy, esto así está tratamos, grabado, qué así bueno. tratamos a nuestros invitados, y es que telita. Bueno, y suerte que ya lo he dicho tarde, les he dicho, es que es el hijo de mi jefe, porque si lo digo antes, si llegas tarde desde el principio, va, me martirizan. Bájate la última actualización de sentido común. Ready, go. Indie Podcast, duodécima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Y por eso mismo les hago esta pregunta. ¿Han probado ustedes alguna vez a apagar la tele, sentarse con sus hijos y darles una paliza? Arrancamos este segundo programa de la duodécima temporada y arrancamos. Y si la semana pasada os trajimos tres juegos, hoy os vamos a traer dos, pero aparte más noticias y más cosas bastante interesantes. ¿Acho sí? Así que hoy la verdad es que creo que la cosa promete. Son las 10 de la mañana, hora española de un domingo, y yo estoy con una energía de la hostia. Así que venga, chavales, preparaos porque vamos fuerte. ¡A tope! Y vamos a empezar lanzando una pullita, si es que, madre mía, esta temporada o esta generación está, pues bueno, con unas polémicas bestiales. ¿Y qué es lo que decimos? Ya lo comentamos antes de acabar la temporada pasada, lo hemos comentado un poquito ahora, y es que están habiendo muchos problemas de stock de, pues tanto de consolas, PlayStation 5, Xbox Series X, la nueva generación, como de componentes de PC. Y eso pues está la gente un poco asqueada y cabreada. Pero ahora los poseedores de una PlayStation 5 están un poquito más cabreados porque por lo visto se quejan bastantes usuarios de que sus joysticks les hacen drift. ¿Qué significa esto de drift? Bueno, significa que aun teniendo el joystick en posición neutral o en principio neutral, pues está el joystick como un poco tocado y hace que se mueva un poco el jugador, o sea, no está exactamente parado, más o menos, ¿sabes? Es decir, que el joystick no está bien. Y hay un estudio, según un canal de YouTube, que ha estado haciendo ahí un estudio, pues sobre todo lo que es el tema de la vida de los joysticks. El canal de YouTube es el llamado iFixit, y ha chequeado y ha sacado la conclusión de que la vida útil de los joysticks, al inclinarlos, pues cuando vamos a correr, andar, lo que sea, son 2 millones de ciclos, y si los pulsamos, cuando hacemos R3 o L3, pues son 500.000 ciclos. Más o menos, ¿qué significaría eso? Pues significaría que jugando, ponen por ejemplo al Call of Duty Warzone, serían 417 horas de juego, cosa que puede parecer poco. Depende de cómo, puede parecer poco. Más o menos decían que si un jugador de PlayStation 5 juega 2 horas durante 7 meses cada día, pues sobrepasaría la vida útil que el fabricante ha calculado para los sticks. Entonces, bueno, os quería preguntar ya, pum, esta noticia, mamporrera, bastante mamporrera, y qué opinan aquí nuestros tumbados, empezando con el señor Ruedici. ¿Cómo estamos, Ruedici? ¡It's me, Mario! Pues muy bien, no tengo tanta energía como tú, así que vas a tener que compensar la mía. Pero bueno, volviendo a la noticia esta. Pues no son números que a mí me dejen del todo claro que pueda durar bien o lo que sería de esperar con un mando de en el año 2020-2021 con las tecnologías que tenemos hoy en día, porque yo ahora me paro a pensar, no lo juego tanto, pero cuando yo tenía 18, 16 años, pues que esas horas se las metía en un verano. Entonces, pues sí es cierto que no sea que la unidad que la toca la gente de iFix pues tenía menor capacidad. Son datos preocupantes. Lo del drift, yo de momento no me preocuparía tanto porque, bueno, ya sabemos cómo es internet, que tiende a magnificar muchísimo las cosas, y hasta donde he podido ver no me parece que sea un fallo tan generalizado. O sea, es decir, a los desgraciadamente cuatro que les ha pasado están haciendo mucho ruido, pero no me parece que sea que esté el nivel, por ejemplo, de los Joy-Con de Nintendo, que era muchísima gente. Habrá que ver, con el tiempo, que no empiece a ser un problema generalizado. Pero lo que sí es eso, si los datos de iFix son correctos, que esta gente acostumbra a no apuntar muy mal, sí que me parece que hay un problema de durabilidad, que bueno, pues que ya vemos que es un mando muy innovador y que por algún lado pues parece que está teniendo o por algún lado podría tener un problema, ¿no? Y parece que puede ser por ahí, por la durabilidad. Bueno, pero ojo que el tema de lo de la gente quejada, de que se ha quejado, ha conllevado una demanda colectiva para protestar contra Sony, como ya pasó con Nintendo, por también que pasó lo mismo con los Joy-Con. O sea que ojo que la cosa en principio iba en serio, ¿eh? Sí, sí, pero ¿cuánta era la gente de la demanda colectiva? Es que ahora no me acuerdo, no era con Nintendo, que eran muchísima gente. Pues ahora mismo le echaré un vistazo. Mientras voy mirando, damos paso a nuestro siguiente zumbado, el señor Ricky Snide. ¿Qué tal, Ricky? ¿Cómo estamos? Surprise, motherfucker. Muy buenas a todos, y hombre, respecto a lo del Drift, es que ya no solo le ocurre al mando de Sony, el de Nintendo lo sabemos, que el de Xbox también le ocurre. O sea, tú dejas el mando a veces quieto y si es verdad que se desplaza un poquito alguna cruceta, sobre todo la izquierda, en el caso de Xbox, que la derecha. Pero fue la propia concesión del mando, que se acaba metiendo un poco de polvo y demás, y se puede teóricamente reparar al igual que de Nintendo. Lo que pasa es que de Nintendo le ocurre absolutamente todos los mandos y directamente el mando te lo cargas. En el caso de la Xbox, yo que he tenido varias, te digo que es algo que es puntual, que sí puede ser un pelín molesto, que llegas tú, joder, se está moviendo un poco solo, pero son 2 segundos o así y luego para. En el caso de Nintendo es que si el muñeco se te mueve a la izquierda o detecta que se va a mover a la izquierda, es que se mueve a la izquierda, de izquierda, de izquierda, y así no hay manera de quitarlo, porque aunque tú lo compensas hacia el otro lado, te sigue pulsando hacia la dirección que te manda el propio mando. Por lo tanto, no sé hasta qué nivel estará el de Sony al respecto, pero ya te digo que el más acusivo y el más grave y sangrante es el de Nintendo, y más que los precios de los mandos que tiene, tampoco ayudan para nada. 90, 80 euros creo que son los dos Joy-Con, y encima no los puedes comprar por separado. O sea, Nintendo no te da facilidades para decir, oye, tengo este mando izquierdo jodido, me lo compro. No, es que el izquierdo precisamente no te lo ponen para comprar aparte, o sea, que apaga y vámonos con parte de Nintendo. Y respecto a la durabilidad, yo creo que, hombre, a priori me parece pocas horas, pero yo creo que eso lo acabaremos viendo de aquí a un par de meses, cuando se cumple el año de vida de la consola, si realmente se cumple así los mandos que se han ido comprando la gente que posiciona PlayStation y le ha dado caña, pues realmente se van rompiendo, ¿no? ¡Qué perfecto mis palabras! He estado buscando y no he visto el número de la demanda, o sea, cuántas personas están en la demanda, pero sí que os digo que quien está detrás de la demanda, o sea, el bufete de abogados, es CSKND, pues no voy a decir el nombre entero, lo digo las siglas y ya está, porque son los mismos que están también batallando contra los de Nintendo, con los Joy-Con de Nintendo. Así que, hombre, experiencia no les va a faltar. Y acabamos con el último zumbado de esta noche, que es Chrono86. Alexis, ¿cómo estás? ¿Qué tal va todo? ¿Qué tal, gente? Acá andamos, contento de estar despierto un domingo bien tempranito, arriba y grabando. Lo bueno que tenemos la contagiosa energía de ambos para poder levantar un poco la cabeza, que no es algo que hace la noticia. Porque la verdad es una putada. A mí sí me parece pocas horas, considerando que claramente es algo que no vas a tirar una generación ni de puta casualidad con el mando. Y es un mando que tiene, si se lo aprovecha bien el nivel de desarrollo, tiene muchísimas posibilidades. Todo el mundo que lo ha probado dice que es una puta maravilla. Y la verdad es que es un golpe que puede sentar mal. Por otro lado, también quiero decir que Sony no es Nintendo, en el sentido que se la suda un poco menos lo que está pasando con lo que tiene que ver con fidelidad de cliente y con corregir errores. Suele tomar alguna acción. Las consolas que ya están en la calle, ya están en la calle, los mandos ya están en la calle, ya están en la calle, pero es posible que se tome cartas en el asunto. En el caso de Nintendo sabemos que esto de los Joy-Con está desde el principio del lanzamiento de la Switch. Se empezaron a ver casos y Nintendo con dos huevos sigue, bueno, ya lo vamos a hablar en la próxima noticia, pero mal de ventas no está y sigue repartiendo lo mismo soy con defectuoso para todo. Entonces, como buen podcast pipero que somos, yo voy a darle voto de confianza a Sony para que esto sí efectivamente es así y no es que justo le ha tocado a la gente de iFixit una mala camada, porque coincido con Roy, hay gente que hace muy buen trabajo, mucha investigación, y que sabe mucho el tema, no suele estar muy errado, y que en realidad esos mandos duren mucho, mucho más. Perfecto, pues ya tenemos las impresiones. Yo creo que habéis empezado todos fuertes este domingo, esta mañana domingo, así que me gusta porque ya estáis un poquito a tono. Y nada, ¿qué es lo que vamos a tener para el programa de hoy? Para empezar, vamos a traer los juegos esta vez también, y os vamos a traer uno exclusivo de última hora, y es este de Medium, que nos analizará Ricky Snide y un poquito Chrono 86, porque bueno, es un juego que ha tenido ciertas críticas. Hay gente que le ha gustado, gente que no. Pues bueno, nos lo van a explicar con pelos y señales tanto Ricky Snide como Chrono 86. Y vamos a tener un plato muy fuerte esta noche también, y es que aparte del notición y que vamos a comentar un poquito pues la BlizzCon Online y la Nintendo Direct, vamos a comentar todo lo que nos han traído las novedades de estas conferencias online, vamos a conseguir que venga un profesional del mundo del videojuego, se llama Dango, y estará con nosotros para comentarnos un poquito su trabajo. Es desarrollador de un estudio de videojuegos, y a partir de aquí pues vamos a preguntarle cosas muy interesantes, muy curiosas, cosas que quizá desde el punto de vista de usuario pues no tenemos tan asimiladas, y gente que quizá le interese el mundo del videojuego de algo más profesional, pues estad atentos porque creemos que os puede servir de mucha ayuda. Así que este es el programa que tenemos preparado para hoy, yo creo que bastante, bastante cañero. Y no me enrollo más y empezamos ya con el Consejo de Sabios. Pues nada, para este análisis de Medium, es el nuevo título de Bloober Team, creadores de títulos conocidos por muchos como Layer of Fear o The Observer, y nos encontramos con su primer juego de terror de manera tridimensional, en 3D, bueno, en 3D, en tercera persona, perdón. Ya que esta gente se ha especializado, los primeros títulos, en hacer un juego en primera persona, pues para este título pues se han decantado por una tercera persona. A partir de un desarrollo, yo creo que muy, entre comillas, similar a lo que puede ser un Layer of Fear, porque era un Walking Simulator, pues llevado a un Walking Simulator en tercera persona, porque en términos generales no vamos a tener ni mucho combate, ni muchas zonas de sigilo, ni nada que nos perturbe en rasgos muy generalistas de lo que viene siendo la aventura, que cambie o que tematice algo que no sea un Walking Simulator de entrada. Por lo tanto, si a ti como usuario no es un título no es una forma de jugar que te guste, o sea, que sea más Walking Simulator y demás, investigar un poquillo y demás, pues de entrada descártalo, o sea, ni te acercas a él porque no te va a gustar. Descartado. Sí, y sobre todo no hacerle caso a todas las expectativas que habían sobre cómo iba a ser el juego, que los mismos desarrolladores dijeron que estaban inspirados en él, ¿no? Claro, el problema de eso que comenta Chrono es que ha sido, para lo bueno y para lo malo, el primer exclusivo de la nueva generación de Microsoft. Por lo tanto, al final se le ha dado un bombo que no ha querido el título, porque al final es un título que desde una categoría entre notable, pero no llega a lo mejor a sobresaliente o a ese hype que se pudo haber creado alrededor de él. Lo cual es una pena, porque habrá gente que tendrá unas expectativas muy altas cuando lo normal es que vayas con es un juego normalito que te puede llegar a gustar y poco más. Sí, señor. Bueno, ya yéndonos a desengranar un poquito más lo que es el juego, comentaré sobre todo el apartado gráfico, por empezar por algún punto, en el cual pues nos encontramos con más luces para mí que sombras, porque sí se nota en la parte de recreación de escenarios que estás ante algo, sin notarlo mucho, de forma exagerada, dices tú, vale, esto ya es otra generación. Hay muchos detallitos, muchas cositas que a lo mejor dices tú, en una consola de anterior generación pues se te podría quedar un poco justa o podía arrancarte, pero aquí lo ves todo con una nitidez bastante, bastante guapa. Y sobre todo la novedad, que habréis visto muchos vídeos y muchas cositas, es cuando se parte la pantalla, en el cual pues nuestra protagonista va por una parte con la, digamos, que la parte espiritual, ¿vale? Y luego la parte en la que es el mundo real, y confluyen las dos a la vez. Esto ha habido mucha gente que no le ha gustado por el tema de la doble pantalla, que te puedes perder a dónde ir o tal y demás, pero que a mí me ha parecido una pasada, y sobre todo que hay momentos de juego que en el que combinan tanto mundo real con mundo espiritual, que le da una variedad a ciertos momentos de juego bastante interesante. Sí, yo en ese sentido también considero que he jugado lo de la doble pantalla de interesante. Sí que me pierdo un poquito, bueno, porque yo soy de perderme en todos lados de cualquier manera, o sea, no es algo que sea achacable el juego. Y tiene su gracia algunos juegos que hacen con esa doble pantalla de por dónde avanzar o de dónde ver objetos y tal. Hay veces que no le encontraba mucho sentido, que era simplemente por mirar. Hay un boquete, por ejemplo, en un momento en una pared, y está la opción de mirar y se ve con las dos pantallas, y no es algo que te cambie tanto, digamos. Pero en general, yo creo que está bien, bien implementado. Y aparte, lo que consigue esa doble pantalla, aparte de mostrarnos dos mundos diferentes, es que nos podemos volcar para resolución de determinados puzzles, manejar al personaje de forma simultánea, que es lo que hace normalmente, pero es verdad que hay una de las habilidades que tiene nuestro personaje, que es, digamos, que traspasar, digamos, que tu cuerpo se queda en estático, por decirlo de alguna manera, en el mundo real, y pasas a manejar solamente el espiritual. Por lo tanto, al final tienes que hacer un poco de esa confluencia entre los dos mundos para resolver unos puzzles que a priori son algunos un poquito genéricos y otros que son bastante interesantes. Sobre todo hay algunos por el tramo final que te quedan un poquito al coco, y la verdad que me han gustado, me ha sorprendido. Y al final hace que esa Walking Simulator no sea tan cerrada a ese género, sino también te meta temas de puzzles, de resolución de puzzles bastante interesante, jugando a veces con un poquito con el tiempo, con las zonas en las que vas manejando los dos timings de mundo real, mundo espiritual, y le da un poquito más de chicha. Aparte de que hay una serie de, entre comillas, de combates, no los llamaría como tales, sino así como enfrentamientos, pues en los cuales pues tenemos que utilizar algo de sigilo, y en muchas ocasiones pues salir corriendo, porque no hay un combate per se contra los espíritus que nos encontramos en el otro lado. Ricky, ¿no te pareció que intentan de meter demasiadas mecánicas y estilos distintos en el mismo juego, y que puede quedar de momento un poco sobresaturado de cosas, de ideas distintas? No, para mí no me lo parece, porque al final tú lo que normalmente haces es caminar, dice, oye, tienes que llegar hasta cierto punto, ¿vale? Vas caminando, investigando, dependiendo de lo que tú quieras hacer, pues te paras más o menos para lo típico de sacar todos los extras o indagar más en la historia, todos los papeles que te dan, los ecos que puedes interactuar para conocer un poquito más de lo que ha pasado en la historia. Y son cosas puntuales, porque al final te aparece un monstruo, tienes que huir o esconderte de él. Pero son entramos muy, muy escalonados, entonces no es algo que de repente estés cambiando de mecánica en mecánica cada 2x3 y que se te hace un batiburrillo. El grueso del juego es tú caminar, ver qué ha pasado, recopilar un poco de información, si te quieres parar a ello, resolver algún puzzle en el caso de que hubiera, y luego si tuvieras una especie de, vamos a llamarlo, enfrentamiento, aunque no sea un enfrentamiento per se con los enemigos, pero sí que te dan esa variedad de huida normalmente para que no te pillen. Entonces no me encontré yo con un rollo de ahora estoy investigando 5 minutos para que luego esté huyendo y luego haga sigilo y no sé qué, ya los 5 minutos voy a seguir investigando. No, encontramos muy escalonados los que te van pasando esas interacciones y esos puzzles, es lo que te da un poco de variedad, porque si no al final sería un Walking Simulator puro y duro. Bien, es decir, con el tiempo se va haciendo, porque la primera hora me costó bastante entender de qué se iba a tratar el juego. No sabía si iba a ser un poco de aventura en tercera persona, si iba a ser un poco más de suspenso, más Walking Simulator, más aventura gráfica, porque sobre todo al principio tiene mucho de que agarras una cosa, la combinas con otra y la utilizas. Pero claro, desaparece automáticamente y después no tiene mucho más uso como en una aventura gráfica tradicional. Y a mí al principio, que es casi todo lo que he jugado, porque no, por eso te pregunto más adelante cómo se lleva, porque al principio sí me pareció, a mí por lo menos, un poco que no sé si tiene muy claro qué es lo que qué tipo de juego quiere hacer en el arranque. Yo creo que sí, lo que pasa es que el problema que tiene esta esta desarrolladora es que la, digamos, que el juego lo juegas tú en 3D. Eso es algo que me matizó mi hermano. Dice, pero es que tú cuando interactúas con las cosas, interactúas en primera persona. No lo haces desde la vista de la tercera persona, por lo tanto estás siempre un poco cambiándote. Por eso a lo mejor esa dualidad de decir, voy a mirar algo, tengo que investigar en primera persona, luego me salto a la tercera. A lo mejor puede ir por ahí la confusión que tienes. Vale. Yo quiero hacerte haceros una pregunta, sobre todo a Ricky, que ya lleva más tiempo jugando. Es el tema de las animaciones. A mí, viendo vídeos desde fuera, me parece que, digamos que sí, el juego gráficamente, los escenarios, la iluminación está muy bien, pero el tema de las animaciones me parece que están claramente por detrás. Eso, a lo largo que vas jugando, o sea, no influye mucho o te saca un poco. Es que a mí me saca bastante cuando veo vídeos, es que es como si el personaje estuviera en otro sitio moviéndose por otra forma sobre el escenario, como si estuvieran separados, porque las animaciones me parecen bastante mediocres. Hombre, ahí volvemos a lo de siempre. Un estudio que se dedica a hacer juegos en primera persona saca un juego en tercera persona, no un estudio top. Lógicamente peca en algo. ¿Dónde peca? En las animaciones. Es verdad que son bastante justitas. O sea, si no te ha entrado por los ojos lo que has visto, no va a mejorar, porque el personaje es camina o corre. Ya está, no tiene más misterio. En algunas zonas sube. Si es verdad que un poco con la comparativa, diciéndolo a lo bruto, ¿tú te acuerdas cómo era Resident Evil el primero? Con los escenarios realistas y los muñequitos un poquito, que dices tú, uy, aquí falla algo, pero al final te acabas jugando y te lo acabas pasando. Pues ocurre lo mismo a día de hoy, entre hablando mucho a las distancias, ¿vale? Pues sí, es verdad que las animaciones no están del todo bien conseguidas, pero bueno, al final hay un momento, un estudio que no está perfeccionado en juegos en tercera persona, por lo tanto es el primero que hace, pues ahí, para bien o para mal, pues han patinado un poco. El otro de los aspectos importantes es el tema de la historia. Una historia que empieza, para mi gusto, muy bien. Te metes de lleno en lo que viene siendo un medium, lo que va a ser con el tema de los espíritus. Avanza con un misterio, que vas a ir hacia un hotel a investigar una llamada que te han hecho. Y a partir de ahí pues se va desarrollando. Pero que es verdad que conforme pasan un poquito las horas, para mi gusto, como que se deshincha un poco y no me terminó a mí de convencer del todo, vaya. No sé, una sensación de decir, coño, no pensaba que iban a ir por este lado, y no sé, no te deja mal sabor de boca cuando lo terminas y dices tú, bueno, no está mal y tal, pero sí es verdad que podría haber desarrollado de otra manera, haber sacado más jugo al tema, a lo mejor, de los espíritus o los demonios, sobre todo. Y que se queda ahí un poquito, no sé, entre medio de gran historia, empieza bien, pero tampoco es mala del todo, y sensación agridulce más bien con esa parte del juego. ¿Le has encontrado motivos para rejugarlo? No tiene ningún motivo para rejugarlo, salvo que quieras conseguir los logros, que de hecho a mí se me quedaron 3 logros nada más. Es más, yo conseguí sacar bastantes temas de coleccionables, que relativamente sencillo si te pones un poquito a investigar y demás, y me faltaron eso de coleccionables 2-3 logros para tener el juego completo. No me lo pienso volver a jugar, porque al final es ridículo intentar conseguir coleccionables o cogerte una guía para eso. Bajo mi punto de vista, o el que lo quiera completar y que es un chivarito de decir, lo juego que juego o que lo quiero tener al 100%, pues lo rejugará, pero a mí no me da. No, al final no es un juego difícil. No te plantea ningún reto, y la historia, una vez la conoces, no te da esas ganas de decir, venga, voy a ponerme de nuevo para desentrañar algo. ¿Para desentrañar el qué? Ya has jugado la historia, ya has pasado los sustos, ya te los conoces, entonces no te da esa sensación de querer volver a pasar por él. Ricky, ahora que mencionas los sustos, en esa materia, ¿qué tal? ¿Te has llevado unos cuantos o no? Vale, bueno, sí, ya que lo sacas, voy a sacar a colisión también el tema del sonido. Vale, sustos como tales me he llevado 3 o 4, ¿vale? Y es verdad que el sonido es brutal, o sea, muy bueno. Yo lo jugué con casco, yo creo que es imprescindible jugar este juego con casco. Y escuchas muchos matices, te percatas de las cosas, el tema de los ecos, que son como unas voces que vas oyendo y hasta que no lo vas hacia el objeto y lo desentrañas, no desaparecen, por lo tanto te metes ese ambientillo de miedo, de intriga, de tensión. Entonces es verdad que no es un juego que abuse mucho de los sustos, a pesar de un juego de un poco de terror, vaya. No abuse mucho de los jaskers también, que eso es de agradecer, sino te va poniendo situaciones. Y los sustos que te va proponiendo, pues te saltan, y luego hay otros que tú por estar en iniciativa, uy, yo creo que aquí va a pasar algo, no sé qué, y ya sea, crear esa tensión también. A ver, si yo creo que es bueno, que solamente que es el susto al momento, vas subiendo adrenalina, se te baja y ya está. Sino crear también esa atmósfera, que también lo hace bastante bien, y es gracias también al sonido, que está muy currado. Sí, la verdad es que el sonido está súper bien. ¿Está doblado el juego? Está el juego en inglés, con voces en inglés, textos en castellano. No hay doblaje en castellano. Por lo tanto, claro, lo que hablamos al principio del análisis, si lo tratas como un juego AAA, por decirlo así, y a lo mejor que en España no te viene doblado castellano, ya le quitas puntos, pero como no se tiene que considerar un triple A, pues es una pena, porque te hubieras integrado un poquito más con la historia. Trikis, por lo que has comentado de el juego y que un poco que no se encuentra a sí mismo, ¿no lo podríamos definir como un walking simulation con un poco de acción? ¿O crees que sería eso la forma de clasificarlo? Yo lo catalogaría como un walking simulator, en el cual hay momentos puntuales de acción, es decir, demasiado, más bien de sigilo y huida, con puzzles. Que normalmente en los Walking Simulator es muy raro que haya puzzle. Y este juego, pues, lo tiene por mecánicas del propio juego, de ser un juego de miedo, un poco, vamos a decir, entre comillas, bastante grande. Vieja usanza, vamos a nombrar Resident Evil, pero no tiene nada que ver exactamente mecánicas de un juego y con el otro. Es que, pero por lo que dices, me recuerda un poquito a creo que tú me lo jugaste al Soma, que era ese Walking Simulation, pero que tenías esos momentos de escape, de sigilo, algún puzzle. Es que me recuerda bastante, aunque sea en primera persona, pero un poco al tema del Soma. Sí, pero Soma es muchísimo mejor juego que este, para mi gusto. O sea, por trama, historia, todo lo que... Se te ha cortado. Y luego Soma, si no recuerdo Trikis, mal... espera, que se te ha cortado. Uy, vale. Repito todo. Sí, por favor. Hombre, para mí Soma es muchísimo mejor juego que este. Aparte de la historia del Soma, que es mucho más, más brutal que este, es verdad que en ese juego oías más, había más enemigos por el escenario, cosa que aquí no te encuentras, ¿sabes? Sino en momentos puntuales. Y hombre, Soma sí que había un par de puzzles, pero yo creo que este mejora en puzzles a lo que es el Soma en sí. Claro, yo me quedo, si me dices a elegir entre los dos, te digo, píllate el Soma, sí o sí, con los ojos cerrados. Es un juego que tienes que jugarte, sí o sí. A pesar de ser Walking Simulator, pues te aporta esa tensión de saber que hay enemigos en partes del escenario y demás, que en este no lo tienes. O sea, no hay algo, tú no vas en el escenario enemigos pululando por ahí, que oye, tengo que escapar, no, es que va por secciones, por decirlo así. Hay una sección que tienes que evitar un bicho, la pasas y ya está. No está el enemigo en el escenario en sí. Un poco para que te hagas idea, es como cuando comenté en su momento el The Order, por poner otro ejemplo vago, ¿vale? Que decía, ahora tienes que hacer esto, tienes que caminar, vale, ahora zona de combate, vale, ahora zona de pelea en primera persona, vale. Ya, que te lleva de la mano bastante el juego. Te lleva de la mano, ahora tienes que hacer esto, que no, poca libertad. Sí, exacto, un juego, por eso me decías de repetirlo, no, porque un juego que te dice, tú tienes que ir, llegar hasta esta zona, llegas, tiras para adelante. Y ya está, es raro que te quedes atascado en el juego, salvo a lo mejor en algún puzzle, pero es un juego que son muy guiados, por lo tanto, que es un poco lo que también le pasa a Walking Simulator, que son juegos relativamente guiados para que lo que te lleves sea la historia y no otra cosa. Bueno, pues el juego lo podéis encontrar en Xbox y PC. Me acabo de llevar una sorpresa bastante desagradable, porque el juego cuesta 50 euros, yo lo he jugado con el Game Pass. Y lógicamente a ese precio no lo recomiendo ni de coña. Entonces, lo que te puedo recomendar es, si te gustan los juegos un poquito de terror, tienes nueva consola, tienes el Game Pass y puedes disfrutarlo tanto en PC como en las nuevas consolas Serie S y Serie X, pues sí, dale un tiento. Si no tienes Game Pass y te interesa el juego, búscate una Key, porque están mucho más baratas que el juego en la tienda, al menos de virtual de Microsoft. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que acabo de comentar, que es un Walking Simulator y tienes que atenerte a ese estilo de juego. Si no te van, no lo juegues directamente, o sea, no pierdas el tiempo con este juego porque no merece la pena. Y no es un buen juego, es decir, es una obra maestra y demás, no es mal juego, es un juego de gama media, normalito, que lo juegas, está bien y demás, se va desinflando un poquito con el tiempo. Es quizás a lo mejor el punto más negativo del juego, que empieza bien, pero luego poco a poco va descendiendo, y al final te queda una sensación un poco agridulce, porque podrían haber hecho un desarrollo un poquito mejor del que han realizado al final. Pero bueno, para hacer el primer acercamiento que hace esta compañía en tercera persona, le ha salido un juego correcto, y esperando a ver si con lo conseguido, que creo que ya, por lo que he leído, han cubierto los gastos del desarrollo y demás, a ver si sacan beneficios y se pueden aspirar a hacer un título un poco mejor de lo aprendido que tienen ya de este juego, y nos ofrecen una aventura ya de miedo en condiciones, porque si es verdad que Layer of Fear es otro Walking Simulator que está bien de miedo y demás, pero tampoco sobresale. El The Observer sí que estaba bastante bien, yo no lo tengo, pero no lo he jugado, pero sí lo ponen bastante bien. Y creo que también esta fue la desarrolladora del Blair Witch, que lo analicé yo, y que tampoco me terminó de convencer, que era un juego bastante plano, salvo la parte final que estaba bastante bien, pero que tampoco aportaba mucho. Por lo tanto, son juegos que no puedo tildarlos de que son malos, horribles, pero tampoco recomendarlos y decir, oye, vale lo que cuesta. Entonces, no sé, por 15 pavos, si te llama, píllatelo, pero si no, hazte un Game Pass y listo. Perfecto, pues bueno, me suena un poquito como lo que decimos, principio de generación, lo que hablamos, cumple un poquito con, diría yo, ¿no? Confírmame si me, o dime si me equivoco, pero entraría un poquito con los primeros juegos de las primeras tongadas de la generación, que ya sabemos que, bueno, empiezan a testear un poquito lo que son las nuevas máquinas, y bueno, poquito a poco hay que darle un poco de cancha para que salgan títulos, pues eso, que ya empiecen a darle caña a lo que es la potencia de la consola. Es que teniendo en cuenta que la consola salió en noviembre y estamos en febrero, que fue cuando salió este juego, creo, o finales de enero, 3 meses para que te saliera un juego en exclusiva. Eso es decir, es que además es el de los quitando primeros. Quitando el Falconeer ese, o que es un medio tranque también de juego, dices tú, pues coño, han tardado 3 juegos en sacar algo exclusivo. Ya lleva siendo hora. En el caso de la Play, pues sí, tenías el exclusivo, el Demon's Souls. Sí, no, va a ser un remake de un gran juego. Sí. Pero por lo menos comparas uno con el otro y joder, no hace falta ser muy inteligente para saber que la consola de Sony en ese aspecto ya tiene un juego mejor que el tuyo, ¿sabes? Que Microsoft. Pero bueno, a ver si se va animando un poquito la cosa con estas nuevas consolas, que vayan saliendo cositas, porque también este año parece que por lo menos el primer semestre va a estar un poquito parado. Pues bueno, veremos si Microsoft se pone las pilas con Xbox Series X. Y nosotros vamos a hacer un pequeño descansito con los juegos, entrando en el pupurrí de noticias. Microsoft presenta FP Boost, el servicio que mejorará el framerate de los videojuegos retrocompatibles en Xbox Series X y Series S. De momento apenas han puesto 5 jueguitos con los que estrenarlo, que van a ser Far Cry 4, New Super Lucky's Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 y Watch Dogs 2, pero la cosa es que van a duplicar los FPS de estos juegos, los que iban a 60 a 120, los que van a 30 a 60. De momento, ahora en primavera saldrá la actualización para estas consolas que permitirá aplicar esta mejora, que se integrará junto a la del HDR, no me acuerdo cómo se llama, que la aplica HDR a los juegos que no tenían. Pues nada, pequeñas mejoras que está implementando Microsoft que me parecen cojonudas para poder disfrutar de ese enorme catálogo retrocompatible. Nada más que decirle, bravo Microsoft. Yo traigo buenas noticias para el amigo Bimoran y Adriano Bicho, y es que tanto Ryu como Chun-Li van a aparecer en Fortnite, así que ya no tienen excusa para jugar a ese juego. Yo comentar que estamos todos muy felices, de no ser que Hideo Kojima, nuestro Kojima, esté escribiendo un libro sobre su proceso creativo, así que hoy por hoy, cuando ese libro termine de estar publicado, todos vamos a poder ser genios. Por primera vez y sin que sirva de precedente, yo voy a sacar también una noticia en el pupurrí. Y es que una periodista de Jezebel, un medio, cito textualmente sus palabras, supuestamente feminista, y lo podéis encontrar, ha criticado o ha puesto en un artículo por qué se olvidaron de incluir a Chun-Li en el tráiler de Mortal Kombat. No sabemos si realmente es que no se entera del asunto o realmente es una propuesta para conseguir más visitas y que se hable de ella, pero al menos en el artículo comentó que el tráiler está muy chulo, pero que por qué demonios no han puesto a Chun-Li pateando cabezas. Entonces, pues aquí a partir de aquí se ha generado la polémica. Polémica que, bueno, nosotros pasamos un poquito el tema, pero sí que podemos hablar. Nada, dos minutitos del tráiler de Mortal Kombat, que a mí la verdad es que me ha dejado 80% hypeado y 20% diciendo que es esto. Pero no sé si lo habéis visto vosotros o no, a mí me ha encantado. ¿Qué es eso? Una marca de nacimiento. ¿Qué significa que nació con ella? Momentazo. Eso es decir, ¿cómo? O sea, yo estaba viendo con el mando en plan de no. Luego ya ves las coreografías, las escenas de acción y tal, pinta bastante bien, ya veremos. Pero además salen bastantes guiños, pero eso que parezca un personaje de la nada, el tal Cody, no sé cómo se llama más, el Cody este, que pinta que sea el protagonista y supongo que lo utilizarán de hilo conductor, pues la verdad es que me ha dejado un poco frío. Pero bueno, no sé qué saldrá. En principio saldrá en HBO Max el 16 de abril. Dicen también en cines. No sé si aquí en España llegará. Ojalá. Pero de momento en principio es esto. Ya digo, al menos de guiños y tal, el tráiler va servido. Y de acción y sangre también. Antes... Pero de Mortal Kombat, ¿no? Sí. Sí, y nos ha hecho un leak. No, Roy, lo peor del tráiler, sin lugar a dudas, por lo menos en la versión de española, es el doblaje que tiene. Es horroroso, colega. No sé si en la película será igual o no, pero vamos, chungo no, lo siguiente. Hostia, lo he visto en original, no lo he visto en doblado, ya lo miraré. Yo tampoco, ahora estoy yendo a ver. Yo sé que amo espera mi opinión como experto cinéfilo, entonces, pues claro. No, Ruedi, si hiciese el artículo, él diría, ¿y por qué no han puesto a Luigi en el roster? Hombre, con esa mirada de malote que pone cuando la tanta en el Mario Kart, tío. O sea, cojona más que cualquier... No, a ver, yo desde fuera, no sé, o sea, para un público más genérico, sin buscar el típico fan de Mortal Kombat o intentando una película más amplia, no sé, el tráiler lo veo en la línea. O sea, lo más reconocible, por ejemplo, de Mortal Kombat, que pueden ser los Fatalities, está ahí plasmado. Cosa que, bueno, pues me parece original y que con un par de huevos lo han metido. Entonces, yo sin ser gran seguidor, dices, bueno, podría ser una película interesante, no se ve mal. A ver, recordemos que películas de Mortal Kombat hay dos, una muy potable, sinceramente, que fue la que mucha gente, claro, las peleas a ritmo de tecno, eso es totalmente la película, no, la gente piensa que esa es la banda sonora de Mortal Kombat, no, para nada, la banda sonora es más tipo oriental, pero la verdad es que, bueno, sí que la película en su momento, creo que fue del 95, pues estuvo bastante chula. Hombre, comparado con Street Fighter, no había por dónde coger la del Jean-Claude Van Damme de Street Fighter. Mortal Kombat, la verdad es que estaba chulo. Pero luego se vinieron muy arriba, hicieron Annihilation y... joder, es en plan de... Eso ya no podía ser nada malo, nada bueno. Y está, pues al menos, oye, pinta bien. ¿Cómo era eso, Alexis, que decíamos en la película que no esperaba, no necesitábamos, pero sí... Como no es la película que queremos, pero sí la que necesitamos, la que merecemos. La que merecemos. Después de tantos años. Amo y no te enteras que es una referencia a Batman, tío. Cabrón. Sí, a Batman. Pues sí. que sí, ya lo sé. Pero, no sé, a ver, a mí en su día, está bien, era chico, ¿no? Pero la primera película de Mortal Kombat sí que me gustó mucho. Obviamente, porque era la época que era. Pero yo creo que esta, o al menos lo han sabido vender muy bien el tráiler, o a nivel cosas sobrenaturales de poderes y magia y tal, va a estar mucho mejor, porque en su día estaba muy limitada con tecnológicamente y veíamos que vimos el fuego de Scorpion, las escenas que le salían víboras de la mano en vez de... Sí, en vez del kunai era una serpiente. Algo exactamente, así, era una serpiente. Y poco más, y acá lo que se ve es todo el tiempo poderes, y está interesante. Es más, en la primera película Liu Kang utiliza Bola de fuego. Exactamente, en toda la película. Sí, la que creo que además es la menos necesaria de todas, porque está pegado a Shamsung y ya para empujarlo para que se caiga. Sí, sí, con el meñique lo podía tirar, sí, sí. Claro. Y se les fue todo el presupuesto de la peli en esa escena, ¿eh? Hostia. Bueno, y la coreografía, ni hablar, digamos. Hace poco vi un resumen de la de Mortal Kombat original y ahí la verdad que se decía quedar un poco vergüenza ajena. Hombre, las coreografías de la peli, o sea, no me... A ver, sí, son malísimas, tomándolas, tío. Pero no me parece... A ver, en comparación, por ejemplo, con las de Street Fighter, no me jodas. O sea, me quedo mil veces con las de Mortal Kombat. Bueno, sí, si claro, hablamos de Basofia con algo malo, pues... Pero yo creo que en sí la película, yo la he vuelto a ver hace poco y... A ver, lo decimos salvando las distancias, pero es disfrutable. Y Street Fighter es disfrutable, pero es lo que dices, que no lo sepa nadie, la miro, pero que no lo sepa nadie. Porque joder, o sea, hostia puta. Yo también la Street Fighter la vi no sé cuántas veces también, ¿no? Porque salieron más o menos relativamente cerca en tiempo, con algunos años de diferencia, pero... Sí, sí. Madre, era muy, muy irónico porque, de hecho, Mortal Kombat, el juego iba un poco, iba a ir sobre la figura de Jean-Claude Van Damme, de ahí al final no lo pudieron conseguir, de ahí que salía Johnny Cage, que es la parodia de Jean-Claude Van Damme, de JC, y luego que sea Jean-Claude Van Damme el que te haga de Guile en Street Fighter es un poco, perdona, pero bueno, no, la verdad es que sí, sí, nos dieron buenos momentos, sin contar Super Mario Bros., que también está por ahí. No, pero es que eso ya te ha sido a otro nivel de digamos, cómo decirlo. Es que no se puede decir que sea de ser malo, es... Bueno. No tanto. Cualquiera, si la comparas con Alone in the Dark, que para mí es la peor película sobre videojuegos o relacionada con videojuegos que se haya hecho en la historia, al lado de eso cualquiera queda medianamente bien parada, ¿eh? Bueno, es que si ya vamos por ese camino, nos podemos ir a las películas del Uffball. Con Blood Rain, Far Cry, Postal creo que también tenía. Y no sé si Alone in the Dark era suya, o sea que... Seguimos. Pero bueno, esto ya es otro tema. Ya es otro tema, exacto, es otro tema que daría para otro programa, así que ya comentaremos cine y videojuegos que la tiene. Pues ha sido una pequeña sorpresa porque no lo esperábamos, pero finalmente ha podido conectarse y estar con nosotros, así que estamos muy contentos de recibir a Dango al programa. Ahora hablaremos un poquito de ti, pero primero, ¿qué tal estás? ¿Cómo va todo? Buenas, muy bien, descansando del fin de semana, mucho trabajo de la semana además. Pues mira, precisamente hablando de tu trabajo, que es lo que queremos hablar un poquito, tengo entendido que eres desarrollador en D3T Studios, es una especie de estudios que ayuda a otras compañías, y si mal no estoy informado, entre otras cosas, para que la gente conozca un poquito en qué habéis ayudado, en qué habéis estado trabajando, pues juegos del calibre de Mafia 2, el Definitive Edition, Shenmue, Mega Drive Classics, el Burnout Paradise, el Remastered, cosas así que son interesantes. Sí, además, desde que llegué yo hemos sacado alguno también. Es bastante, siempre es muy emocionante, ¿no? Cuando sale y hacemos, y se celebra todo y muy bien. Entonces, quería preguntarte, es un poquito ya para entrar en materia. Hemos comentado, sois un estudio que ayuda a otros estudios. Entonces, ¿cómo funciona un poquito el tema? Si nos puedes desgranar un poquito. Sí, claro. Esto en... Sobre todo en juegos de más de que necesitan involucrar a mucha más gente, es más normal, ¿no? Con indies los equipos siempre llegan a ser menos grandes, se quedan más pequeños, ¿no? Porque por necesidad y porque tampoco suelen hacer un juego que requiera darle mucho trabajo a mucha gente. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Lo de las colaboraciones suele salir si un estudio está haciendo un juego porque lo han hablado con el publisher y el publisher les pide cosas, ¿no? O no, o están haciendo el juego que quieren, ¿no? Pero tienen un equipo muy grande, igual en algún punto necesitan... Es básicamente como sería una consultora normalmente. Si un estudio necesita hacer una parte del trabajo que igual no saben tanto bien cómo hacer porque no lo han hecho antes o porque no quieren tener que contratar a mucha gente de golpe, pues le piden ayuda a un estudio como el nuestro para que se encarguen de este trabajo, sin tener que básicamente contratar a un montón de gente más, porque sería mucho tiempo y que después tendrían que mantenerlos en plantilla y tal. Y de forma genérica, ¿nos puedes explicar en qué puede consistir este trabajo? O sea, ¿qué os encargáis? ¿De diseño de niveles? ¿Simplemente programación? No sé, o sea, dentro de todo lo que hay en los videojuegos. Realmente tenemos a gente como un estudio, como un estudio cualquiera. Tenemos artistas, a diseñadores, sobre todo programadores, porque es lo que suele, lo que se suele buscar más para trabajo así de tercero, ¿no? Pero sí, la verdad es que hacemos de todo. ¿Os especializáis en, hacéis un poco de todo, pero os especializáis en algo en concreto? Decir, pues mira, este es nuestro punto fuerte y quizá los estudios es lo que más piden, o no, básicamente es, oye, necesitamos ayuda con esto en este juego, con otra cosa en otro juego. Sí, básicamente sí, ¿no? Va mucho por las relaciones con los clientes pasados y buscar clientes nuevos que se encarga el jefe de estudio, ¿no? Y básicamente sí, porque hacemos bastante de todo. Al tener más programadores, pues sobre todo tenemos muchos equipos que hacen eso, ¿no? Como en el caso del Mafia, que se hizo el remaster. Y eso suele llevar mucha faena de, aunque no lo parezca, aunque parezca que sea solo volver a sacar el juego, pero hace falta hacer mucho trabajo. Pero no solo de programadores, también de artistas y en algunos casos, sí, en algunos casos hay que tener a alguien de diseño que diseñe algunas de las cosas nuevas, ¿no? Que se tienen que poder poner o cosas así. Una pregunta internamente, ¿cómo se dividen a la hora de tomar uno de estos trabajos? Es decir, ¿van armando equipos por cada uno de los proyectos o simplemente cuando llegue el proyecto hay un grupo de gente que se encarga de dividirlo entre los distintos analistas o, mejor dicho, distintos especialistas y cada uno va metiendo su expertise independientemente del proyecto que se trate? Sí, sí que nos dividimos por equipos y cuando se pacta un proyecto nuevo, pues sí que se especifica quién se va a poner en el proyecto, ¿no? Y entonces te dedicas, en general, te dedicas solo a ese. Porque también está la gente de producción, que son muy importantes para organizarlo todo, ¿no? Y para que todo esté, para que todo vaya bien, ¿no? Porque al fin y al cabo tienes que tener muy claro los timelines, ¿no? Y el tiempo que vas a tardar en hacer las cosas y en después gestionar a todo el mundo. Te especifica el grupo de gente, ¿no? que va a trabajar en el proyecto y te dedicas a eso. Sí, o sea, siempre se puede haber algún cambio de proyecto, pero en general sueles estar en ese hasta que se acaba el contrato o que hay una redistribución de personal y cosas así. Y ya que has sacado este tema de la organización, o sea, ¿podrías explicarnos de forma genérica, obviamente más simplificada, pero a todos los oyentes que les va a interesar mucho saber, de forma genérica, cuáles son los procesos de desarrollo de un videojuego? Precisamente, ¿por qué etapas pasa? Y un poquito también explicarnos las distintas, precisamente has dicho que hay artistas, programadores, definirnos un poquito todo lo que hay de forma genérica detrás de un videojuego, cómo se crea un videojuego, porque hasta donde yo sé también es algo bastante, digamos, un poquito abstracto durante gran parte del proyecto, que no está la parte final que realmente empieza a saber el juego en sí. Sí, sí, de hecho daría el tema para una charla larga, pero así intentando resumirlo, pues básicamente en cuanto al desarrollo de un videojuego, las etapas más iniciales, digamos, no estoy tan familiarizado con ellas en el ámbito de la industria porque tampoco es que lleve yo mucho tiempo, llevo como casi 2 años, año y medio, y trabajando como contratado por los 2 estudios tampoco lo vemos tanto, ¿no? Pero tendrías las primeras etapas que son en las que tú planeas, el estudio planea lo que va a hacer, ¿no? Y tienes que especificar, saber qué tecnología vas a usar, qué, cómo quieres hacer las cosas, qué plataformas, lo que sea, ¿no? Que sería como la etapa inicial de planearlo, básicamente. Después está lo que se llama preproducción, que sería una etapa bastante intensa de básicamente de de como de planear el juego, ¿no? y de preparar ni que sea los esbozos de los concept art, los historias, los prototipos iniciales, cosas así, y después ya viene más lo que es la producción, que sí que es lo que dura más tiempo, digamos, en el desarrollo, que en realidad podría parecer que cuando desarrolla un estudio un videojuego, pues va haciendo las diferentes cosas poco a poco, que podría parecer dar la sensación de que se hace un poco en horizontal, ¿no? Con lo que quiero decir que hay muchas cosas que no están hechas hasta el final, pero en realidad suele haber mucho interés en tener todas las cosas básicas hechas desde el principio, en plan como un corte vertical de features. A veces no me salen las palabras. del juego. Sí, tener ya claramente el esqueleto del proyecto, ¿no? Sí, claro. Entonces interesa tener esto para que se vaya viendo cómo va, se vayan añadiendo cosas. Y en esta parte sí que es donde nosotros normalmente venimos, entramos, ¿no?, al juego, como quien dice, y ayudamos con esto. A veces puede ser más tarde, porque también durante la producción del juego hay que estar testeándolo todo el rato. No es como un early access, que sería ya más, una vez está casi todo casi acabado ya, pues hay muchos early access, que eso es otro tema que supongo que menos interesante de hablar, pero básicamente hay early access que se dedican a pedir feedback a la comunidad, a testear si está todo el netcode bien hecho para que no pete el juego cuando hay mucha gente conectada, puede ser para ayudar a encontrar bugs que no se hayan encontrado tan fácilmente, porque los especialistas de Quality Assurance, los testers, son buenos en lo que hacen y no lo hacen igual que un jugador lo haría en un Early Access. Pero al fin y al cabo, tener mucha más gente ayuda a veces para encontrar cosas más difíciles de encontrar. Y bueno, sí, irías ¿no?, haciendo el juego en sí, y después ya, cuando está más o menos ya acabado del todo, es cuando verías esto, lo de los alfas y las betas de los juegos, de antes de sacar el juego. Que eso también puede dar la sensación, porque me acuerdo que yo lo pensaba durante tiempo, que cuando estás jugando una alfa o una beta de un juego, es que no está acabado, digamos, conceptualmente, que aún podrían cambiar cosas, pero hay muchas cosas que no cambian, ¿no? Entonces, si no es el caso de un desarrollador que está pidiendo feedback para cambiar estas cosas, normalmente no es que pueda cambiar mucho. Solo que no sé si he respondido a la pregunta. Sí, solo brevemente, si también me puedes decir, porque sé que hay gente que hace distintos roles, ¿cuáles son los principales roles que hay cuando se hace un juego? Sí, bueno, esto supongo que depende del estudio, porque he oído que hay estudios que dicen que no necesitan a gente de producción, a los managers, ¿no? Me parece un poco absurdo, porque es importante tener a alguien que planifique las cosas y los horarios, o sea, los horarios, no, los calendarios, ¿no? Para no salirse, no falte y para alocar recursos y tal. Pero sí, básicamente tendrías lo que podría ser los programadores, que suele ser que es lo que la gente dice que hace más falta en los, pero es porque también suelen necesitar 100% requerir más estudios, porque tienes como mínimo que estudiar la programación y tal. Pero sí, así en ámbito general sería programación, arte, diseño, ¿no? Y después tendrías también producción y testing. La gente que hace así contenido, digamos, para el juego, sí que serían más los artistas y los diseñadores y los programadores. Y dentro de cada uno de esos, pues habría un montón de campos también. O sea, si eres artista, puede ser que hagas solo concept art, que eso no me... De arte no me preguntéis, pero... está la gente que hace concept art, igual también haces modelos 3D, igual, ¿sabes? O sea, las texturas, los shaders, las partículas, y lo más probable es que haya gente que haga mucho de todo, las animaciones, por supuesto. Entonces, en el campo de diseño también va otra vez, hay como diferentes cosas que puede ser que hagas o que las hagas todas, que tengas que... porque dentro de los diseñadores están los que escriben la historia del juego. Pero también están los que preparan cada milímetro de un nivel que te puedes encontrar, por ejemplo, en el caso de Mario, pues en las plataformas y los cosas secretas y todo. En el caso de Skyrim, todo el mapa, ¿no? De tener que planear todo dónde está puesto y cosas así. También hay diseñadores que se dedican a diseñar los sistemas del juego, ¿no? Cómo interaccionan, como sería en una MOBA, todo el balancing de cómo las habilidades van a interaccionar entre ellas. Y básicamente sí, estas cosas que además se vuelven muy difíciles cuanto más contenido hay y más conmutaciones hay de todas las habilidades. No sé, es realmente muy interesante. Yo nunca he llegado a hacer cosas de diseño, pero cuando lo piensas, yo creo que hay mucha gente que es lo que más le interesa, ¿no? Y de programación, pues otra vez lo mismo. Ahí puede ser que estés programando cosas para el motor en sí del juego, o que estés dedicándote a gameplay programming, que sería más las implementaciones de las cosas que son el diseño del juego en sí, ¿no? Y ya más de que si esto te baja no sé cuánto de vida, esto no sé cómo se usa, así y tal. También tendrías a gente que se dedica simplemente a automatizar la compilación del juego, que me parece una chorrada, pero es que es muy necesario porque estas cosas, o sea, tarda mucho en tener que compilarlo todo y también cuando todas las cosas de gráficos, modelos y todas estas cosas tardan mucho en empaquetarse y cosas así. Es un concepto más abstracto quizás. Pero sí, tendrías básicamente gente que se dedica más a programar físicas, a gente que se dedica más a programar gameplay, programar el netcode, ¿no? Para que el juego funcione online, que cada vez son más online todos. Franco, yo te quería preguntar, hemos oído, sobre todo con el estudio Naughty Dog, que se hizo bastante famoso el término y demás, el famoso crunch, que es lo de que trabajas más horas de las que en principio tenías contratadas para llegar al final de los deadlines del juego, poder tenerlo a punto. Vosotros, siendo un estudio que ayuda a otros estudios, también os veis a veces metidos en esta situación del crunch, ¿o es algo totalmente ajeno a vosotros? Sí, esa es buena pregunta, además, porque por eso decía yo que es muy importante tener a gente de producción para evitar este tipo de cosas, porque si al fin y al cabo tú necesitas hacer crunch en un proyecto, o debería ser así, si necesitas, lo que quiero decir es que si necesitas pasar más tiempo del que está planeado, es que ha habido un fallo en la fase de alocar tiempo, ¿no? Y de alocar, no sé cómo. Pero sí, ha hecho falta más tiempo. Deadline más o menos, ¿no? No da ni por decirlo así, un deadline del proyecto. Sí, sí. O sea, si hace falta crunch es que hacía falta más tiempo para el proyecto, que no se ha puesto. Y yo creo que al final no solo de temas de planning, sino que es un poco cultura de la empresa y hace falta que la empresa esté dispuesta a no querer caer en el crunch, porque una vez caes en el crunch es como muy, ya la siguiente vez también y más y más. Entonces si en la empresa está bien visto quedarse mucho tiempo, porque mira qué dedicado que eres, que estás 10 horas al día, 12 horas al día trabajando, pues entonces la gente nueva lo sigue haciendo y entonces se va a seguir haciendo hasta el infinito. En mi casa, donde trabajo yo, tenemos la suerte de que como empresa están en contra del crunch y nos insisten en que nada de esto, y que para eso está, si falta tiempo, pues hay que decirlo y se cambia el planning un poco, lo que sea, lo que haga falta, pero sí, o sea, está mal la cosa, porque claro, al final tienes a developers que sacan un juego y presumen de haber hecho 100 horas a la semana durante el último mes, y dices, hombre, pero eso no puedes hacerlo los developers porque se quema, la gente se quema mucho. Entonces, la gente, ya no hablo de que haya un crunch a nivel de empresa, sino la gente, por lo que he entendido, que hay programadores o profesionales que ya automáticamente ya se quieren quedar un poco más para avanzar, para destacar, para decir, ¿es eso también lo que ocurre a veces? Aparte del crunch que puede haber por la parte de la empresa. Sí, claro, eso también es cierto, ¿no? Porque al fin y al cabo, la gente que trabaja en videojuegos, tanto porque cuesta entrar y necesitas realmente ser muy dedicado y que te guste mucho, como porque te gusta lo que estás haciendo una vez estás ahí. Al final es como si tienes la sensación de que no has conseguido acabar algo y dices, ay, pero es que estoy tan cerca y lo intentas y sigues un rato más. Al final sí que acabas, pues eso, empiezas a hacer más horas de las que toca y al final también es cuestión de cómo lo ves tú mismo, aparte de cómo lo ven tus compañeros, ¿no? También te quería preguntar, dejando ya un poquito el tema del crunch, tu opinión profesional me interesa bastante en el tema del, creo que una de las más grandes, no me sale la palabra, polémicas, una de las grandes polémicas que tuvimos el año pasado, que fue el lanzamiento del Cyberpunk, que evidentemente, bueno, aquí lo comentamos, que salió medio roto, aunque había cosas interesantes, pero cosas que no se explicaban cómo es que había salido en ese estado y, bueno, sobre todo en las consolas de generación antigua, por decirlo de alguna forma, de PlayStation 4 y Xbox, que tuvieron que sacarlo incluso del mercado y demás. Me gustaría que nos comentaras un poquito tu punto de vista de por qué crees que, cómo llegó a darse este tema, si realmente piensas que la compañía estaba enterada, si pecó de ingenua. Bueno, me interesa un poquito tu opinión sobre este tema. Sí, esto, bueno, esto va a ser mi opinión como novato, digamos, más que nada, pero sí, he visto diferentes comentarios sobre el tema. Yo aún no he llegado a jugarlo, aunque sí que quería jugarlo, pero bueno, sí, básicamente esto debe ser que las versiones de consola estaban planeadas para hacerla y si intentas hacer un juego que abarque a la vez las generaciones antiguas que están ya viejas con las nuevas y que tire muy muy bien, muy bonito en PC, pues al final vas a tener que bajar mucho el nivel de los gráficos y de las cosas que gasta, ¿no? en consola, y te puede quedar algo así como lo que es lo que pasó, ¿no? Supongo que no es una cosa de que les dé igual y lo saquen solo para hacer dinero, sino que si tenían, habían decidido sacarlo y al final se vieron presionados para sacarlo. La verdad no lo sé, porque no sé cómo funciona su, o sea, quién era el encargado de decidir esto, pero sí que si no funcionaba en las consolas antiguas, tenían que haber dicho algo. Pero claro, esta es una situación que además es muy, tiene muchos aspectos, ¿no? Porque también depende de todos los fans que están esperando el juego. Hay mucha atención mediática, hay mucha presión de todo el mundo. Entonces, al final supongo que es una cosa muy complicada de mirar, porque no solo estás con una cosa que dices, esto está mal, esto no tira suficiente, aún quedan muchas cosas por arreglar, y les debió faltar tiempo, y por no volver a posponer, supongo que es entonces cuando decidieron ya sacarlo. Pero la verdad, ¿crees que esa presión mediática es tan fuerte como para hacer eso, para provocar o obligar a sacar un juego inacabado? Eso, por eso insistía en que esto es más mi opinión, porque la verdad no lo sé, pero... No, te pregunto. Sí, no sé. La verdad es que igualmente supongo que podían haber vuelto a posponer, porque eso pasa muy a menudo, y especialmente durante la pandemia sí que está habiendo mucho auge de videojuegos, ¿no? Especialmente al principio, cuando la gente se quedó más en casa, pero sí que a la vez el trabajo se ha enlentecido, todo el mundo ha tenido que posponer cosas y no sé, supongo que tenían que elegir entre volverlo a posponer y sacarlo como estaba, y hicieron su elección. Aunque la verdad no sé, no, No sé cuáles son los motivos o cuál era la presión que podían tener, porque no, ahora mismo no me acuerdo si están ellos mismos ya... Te recuerdo que ellos mismos son los que dicen que se va a retrasar el lanzamiento porque tenían que ajustarlo o optimizarlo para las versiones antiguas de la generación antigua, y que son precisamente cuando se lanzan las que no funcionan. Entonces, que es lo que a mucha gente le saltó, decir, habéis dicho que lo retrasáis por esto y lo lanzáis y eso es, y no lo habéis arreglado o no suficiente. Entonces, y aparte que dijeron que iba como un tiro en las versiones antiguas, que es que yo me acuerdo de comentarlo porque lo vi anunciado, bueno, en no sé qué página, que decían que las versiones de old gen iban como un tiro. Iban como un tiro de una persona, de una pistola encajillada. No, o seguramente a 144p, ¿sabes? Sí, no sé. Esto ya son... Tampoco me quiero meter porque no sé cómo están, pero supongo que sí, que o sea, está claro que ha habido errores por el camino y no tenían que haberlo sacado quizás, pero claro, esto también es el tema de que decía, de intentar sacar un juego para la generación nueva y la vieja a la vez, que las optimizaciones no se hacen automáticamente. Hay muchísima gente que tiene que pasarse muchísimo tiempo picando roca, ¿no?, por decirlo de alguna manera, para que haya una optimización en un aspecto. Y bueno, esto también vuelve a ser el tema de que si está planeado y no ha habido tiempo para hacerlo, pues quizá tenían que haberlo vuelto a posponer, pero es que es un tema complicado. Bueno, yo quería que nos, porque lo has comentado, que es difícil entrar en este mundo, entonces que nos expliques un poco, a base de tu experiencia o de amigos que conozcas o gente que trabaje en otros ámbitos, porque tú eres programador, pero pues tiene artistas o directores o temas de gestión, pues qué hace falta para entrar en esta industria, qué hace falta estudiar, qué hace falta estudiar y dónde hace falta ir o qué hace falta para poder trabajar, y por lo que mucha gente seguramente es un sueño, ¿no?, poder trabajar haciendo videojuegos. Y luego, pues un poquito a título personal tú, porque una cosa es verlo desde fuera y otra cosa es verlo desde dentro. Entonces sí ha cambiado mucho tu concepción una vez has estado ahí dentro. Sí, es esto... yo sobre todo tengo el punto de vista de siendo programador, que hay mucha gente quizá en, sobre todo más en el Reino Unido, o que hace cursos de carreras de orientadas directamente a videojuegos, pero también hay mucha que no, es decir, en el trabajo puede haber gente que haya estudiado programación, como ingeniería informática, que en sí no tienes por qué hacer ninguna clase nunca de programación orientada a videojuegos en el sentido de gráficos, ¿no?, que son importantes, es importante saber gráficos, aunque no vayas a realmente trabajar programando gráficos, pero sí. Yo tengo más la visión de programador, pero diría que si se puede resumir genéricamente de alguna manera, lo que hace falta es experiencia en el sentido de haber hecho cosas, no de haber trabajado antes dentro, porque eso obviamente sería una paradoja estúpida y no se podría hacer, ¿no? Pero sí, yo creo que tanto si eres artista como diseñador o como producer, tienes que mostrar por qué vales para el trabajo, ¿no? Entonces, si eres un artista, tienes que coger tus cosas, ¿no?, que has hecho antes, tanto sea tus dibujos o tu arte que puedas haber hecho, que pueda servir para un videojuego, como modelos, animaciones o lo que quiera que sea que has hecho, y montarte un portfolio profesional o en plan con una de estas webs que hay muchas para hacer portfolios gratis así, y montarte tu propio como showcase de las cosas que has hecho. Entonces ya sería más intentar buscar trabajos para de nivel de entrada, y si parece que faltan cosas o que tendrías que hacer más cosas, pues sí que tendrías que seguir haciendo proyectos personales y cosas así. Pero me parece que también es mucho caso de lo que has estudiado a la vez. Pero esto también quería hablar de los estudios, porque no es que si te equivoques de lo que has estudiado ya no tengas ninguna oportunidad. Precisamente yo... estuve estudiando física y no acabé la carrera de física antes de dedicarme a... de empezar la de ingeniería informática, ¿no? y no pasa nada. Además, cualquier cosa que estudies antes en algún punto, pues eso te ayuda a ti personalmente y te enseña muchas cosas igualmente, aunque al final no acabes la carrera, ¿no? Como podría ser mi caso. Entonces, si tú, como programador, por ejemplo, si tú te dedicas a estudiar ingeniería informática, por decirlo algo, aprenderás muchas cosas muy valiosas para trabajar de programador en videojuegos, pero también haría falta pues saber cosas de gráficos, de shaders, de tener un poco más por la mano las cosas que se usan realmente en videojuegos, que en ingeniería informática quizá no se llega a tocar demasiado. Al final se trata de poner trabajo, y es difícil y es duro, y realmente no hay como ninguna forma más rápida, pero se tiene que poner trabajo para poderle demostrar a la sitio donde quieres ir a trabajar que sabes del tema, que te has esforzado mucho y que les vale la pena contratarte. Es un poco así también. Y para diseñadores supongo que sería un poco de lo mismo, ¿no? Dedicarse a hacer proyectos personales. Si quieres ser escritor, pues enseñarles cosas que has escrito. Esto ya no sé de experiencia, pero me imagino que debe ser también el caso de trabajar y practicar las cosas en las que quieres trabajar. Así más o menos, no sé, pero me parece que sí. No, sí, Mercy, o sea, es saber tu opinión. O sea, al final, cada quien llega a sitios, distintos sitios o los mismos sitios mediante rutas distintas, y bueno, pues sí. tu opinión, no sé si brevemente puedes ir a algún sitio del que la gente pueda sacar información, si conoces alguna web o algo. Si no, pues no, ya dejo aquí que hagan las últimas preguntas y listo. Así ahora mismo no me acuerdo de webs, pero sí que he atendido charlas sobre, por ejemplo, cuando estaba estudiando el máster de videojuegos que hice yo, atendí una charla sobre cómo entrar, o en general, entrar en la industria de los videojuegos haciendo testing, haciendo QA, ¿no? Y hablaban de esto, que si tú te dedicas, si consigues entrar de QA en una empresa, no es que inmediatamente puedas decir quiero hacer otra cosa, quiero ser diseñador o quiero ser programador o lo que sea, sino que, claro, tú vas a estar trabajando de QA, que en sí mismo también puede ser, también hay gente que le gusta, pero eso es completamente diferente que los otros campos, ¿no? Entonces, esto es la cosa, que si tú estás trabajando ya de QA en algún sitio, obviamente puedes mostrar interés y en otro campo, una vez ya llevas un tiempo y puedes intentar hablar del tema y al final va a ser lo mismo otra vez de mostrar mostrar lo que sabes y tu interés y tal, ¿no? Porque una empresa buena, si tú les dices que te gustaría trabajar en otro campo, pues te van a ayudar. Que también he visto casos en mi empresa de gente que ha cambiado un poco de campo. Pues muchísimas gracias, Dango, por pasarte aquí con nosotros este rato a charlar. Y bueno, es muy interesante lo que nos has comentado, sobre todo a nivel, pues eso, de gente que esté interesada en meterse dentro del mundo del videojuego ya en algo serio profesionalmente. Y bueno, pues te agradecemos todo tu tiempo y tus palabras. Y ya sabes que te puedes quedar por aquí hasta que acabemos el programa y decir la tuya. Sí, gracias a vosotros. Habilidoso, monstruo. Pues bueno, chicos, nosotros vamos a continuar con el programa entrando en el Notición. Como hemos comentado, tenemos dos directs que analizar, que comentar, tanto la BlizzCon como el, bueno, la BlizzCon Online, mejor dicho, y el Nintendo Direct, que nos han traído pues cosas interesantes, jugositas, y también alguna que otra, bueno, jarro de agua fría. Así que empezaremos por eso. Rudizzi, sé que no estás muy contento con lo que ha hecho Nintendo, así que desfógate y ataca. ¡Dora! Bueno, a ver, pues por partes. Nintendo hacía muchísimo, no recuerdo cuánto tiempo que no hacía un Nintendo Direct como tal, porque había hecho... Año y medio, por lo menos. Año y medio, sí, más o menos, una pasada. Por eso, sí, no, sí. Ya no sé si era año y medio, dos años, demasiado. Y había hecho minis, sí, indies, lo que quieras, pero Direct no. Entonces, claro, tras tanto tiempo las expectativas eran máximas. Eran máximas porque habían varios títulos, Bayonetta 3, Metroid Prime 4, Zelda Breath of the Wild 2, que la gente esperaba. Máximas, ¿por qué? Porque lleva... El año pasado creo que lanza Animal Crossing y lanza Paper Mario y ya está. Entonces, para pues la expectación es máxima porque no lanza casi títulos. Porque y títulos Mario en... 3D Collection, no te olvides de él. Bueno, hablo de juegos nuevos. No me olvido porque lo estoy jugando, porque me lo he pasado, pero hablo de juegos nuevos. Entonces, ¿qué pasa? Que la expectativa es máxima. ¿Y cuál ha sido el problema? Que prácticamente no se ha enseñado nada. El problema es ese. El problema es que tras tanto tiempo tienes el 30 aniversario, perdón, de la saga Zelda. Tienes también está el aniversario Pokémon. Nada, o sea, se enseñaron un montón de juegos, que si indies, que si juegos antiguos de generación anterior o de dos generaciones anteriores. Realmente cosas nuevas, quitando Splatoon 3, que fue al final nuevo personaje del Smash, y el Mario Golf. Ya está. O sea, es que el problema es que podemos resumir muy rápidamente el juego. Cosas nuevas prácticamente cero no hay. IPs nuevas, por ejemplo. Cero IPs nuevas. Sí que a destacar, pues tendríamos que por fin ya tenemos fecha para lanzamiento, que ahora la busco, que no la tengo a mano, de No More Heroes 3, que es un juego interesante a tener en cuenta. También Monster Hunter Rise es otro juego importante a tener en cuenta, que también ya se confirma la fecha de lanzamiento. Pero son juegos que ya se habían mostrado y que sabíamos. Y que, claro, sobre todo, al final de todo, te salga Onuma y te diga, de Zelda Breath of the Wild 2 no os voy a hablar. Os dejo aquí con dos minutos de Skyward Sword en HD, que no tengo nada en contra del juego, que para mí es mi Zelda favorito, lo he dicho muchas veces, muy polémico lo que queráis, pero a mí es el que más me ha gustado. Que sale para Switch, que se ha readaptado los controles para que se juegue a jugar en portátil, y que es un HD con esa adaptación y poco más, y que ya se ha confirmado que sale por 60 pavacos, pese a eso ya es lo más reservado en Amazon del año de largo. Pues bueno. Perdona, Rudy, que te corte. Creo que llegará a finales de agosto para el No More Heroes. ¿Sí? Sí, la tercera entrega son a finales de agosto, más o menos. Sí, es que además es eso. No hay, de aquí a verano no hay nada. No hay nada destacable. Es que esa es la otra. Todo lo que se enseñó, de aquí a verano no hay nada. Entonces, claro, sumas todo eso más 50 minutos de direct, pues hombre, pues uno sale decepcionado. Sale decepcionado porque... decías, ya le tocaba a Nintendo después de, digamos, el descanso que se tomó el año pasado, después de lo mal que ha gestionado el 30 aniversario de Mario, pues parece que con Zelda va a hacer lo mismo y nada, muchísima gente pensando qué hace con Switch porque es que, porque no tiene juegos. Perdona, pero creo que nos hemos colado, creo que si hay una IP nueva, creo, si no me falla la memoria, es el Project Triangle Strategy, quizá. Sí, ese sí. Parece que es de los de Octopath Traveler. Sí, es verdad. Uh-huh, correcto. De, sí, bueno, Square Enix creo que lo lanza. Sí, es una IP. Bueno, a ver, perdón, sí, a ver, hay cositas, pero no es una IP nueva, digo, de primer nivel. Es un JRPG. Switch de eso, de hecho, sí que está teniendo mucha fuerza con los JRPGs, porque también se enseñó bastante de Bravely Default 2. Tuvimos el Octopath Traveler. Quiero decir, en Switch estamos viendo que los JRPGs están cogiendo importancia, pero al final es un género que se ha vuelto ya de nicho hoy en día, yo creo. Entonces, no creo que sea un título muy a destacar. De forma genérica, a mí que me gustan los JRPGs, desde luego que es un juego que me ha llamado la atención y que lo seguiré de cerca. Pero si te gustan los RPG tácticos, si no, tampoco es un JRPG a los. También es verdad. El problema de Nintendo es que vendió este Direct como... mira lo que vas a jugar en los próximos 6 meses y te anuncia dos juegos para el año que viene sin darte señales de otros títulos que han anunciado hace 2, 3, yo no sé, Metroid y el Bayonetta 7 ya 3 años anunciados. Y que es que todavía, lo peor de todo no es que digas está anunciado, es que no se ha visto un triste gameplay de algunos de esos títulos. Entonces no sabes en qué estado están y por mucho que tú digas, voy a esperar a Bayonetta, voy a esperar al otro. No se espera nada y es tan sencillo también, es que no sé si también es el aniversario de Metroid o no sé, pues saca el Metroid Trilogy y que lo tienes para la Wii, lo adaptas a la Switch y tienes contento a todo el mundo, lo que se espera por el Metroid Prime 4 o algo, pero no, te meten un remaster del Zelda a 60 pavazos, 10 euros más caro que hace 9 años y todavía la gente lo pilla, tío. No, a mí es algo que no me cabe en la cabeza, ¿no? Este Nintendo Direct dio pena y más lamentable me parece la gente comprándose un remaster como si fuera lo mejor del mundo, vaya. Sí, pero lo de Metroid volvemos a estar con lo mismo, sería otro remaster, el Trilogy, ¿sabes? Sí, pero por lo menos te saca una trilogía, tío, te sacas el 30 aniversario de Zelda, Tío, mira cómo hubiera sido. Te coges un juego por consola de la NES, el Zelda 1, de la Super NES, el Laberinto de Paz, algo de Game Boy Advance, de la Nintendo 64, Ocarina of Time, el Wind Waker, y te metes el de Wii, este último, tío. Metes 4 o 5 títulos de Zelda. Joder, y dime que no es un aniversario de puta madre. Que dices tú, buah, merece la pena, 30 aniversarios. ¿Cómo se lo han sacado? Tan Nintendo. Aunque luego casi no toques nada, tío. O sea, que después un poco de lo del Mario 3 vacilón, de Wall, ya me lo espero y todo. Y hasta, te meten 5 titulazos, tío. Y a ti como usuario ya te quedas con el culo partido, pero no, te meten el juego más sencillo del mundo, un fisquito lavado de cara, tal, y venga, págame 70 pavos. Sí, eso es la verdad, que estoy totalmente alineado con Ricky en eso. Creo que había expectativa por el hecho de decir, bueno, al fin un Nintendo Direct, si todos los anteriores fueron mierda, era porque no era Direct, este que es Direct va a ser distinto. Por algún motivo, yo ya había perdido cualquier tipo de ilusión en que fuera. De hecho, no lo vi al evento en vivo. Leí las noticias al día siguiente porque y era un horario relativamente cómodo. Estaba en el PC para verlo, pero no me dio gana porque no esperaba nada. Y fue la típica frase de Dewey en Malcolm in the Middle, de esperaba nada y aún así me decepcionan. Bueno, eso fue el Nintendo Direct. Y es muy difícil verlo con un poco de perspectiva que no sea la nuestra, pero como dice Ricky, lo triste es que funciona y funciona de putísima madre. El año pasado para Nintendo fue una bestialidad, vendieron lo que no está escrito, en algunos mercados se volvió a agotar la puta Switch, una consola de 2017, se agotaron las ventas. Las chorradas que hicieron con Mario, que son deplorables, vendieron una barbaridad, cualquier cantidad de títulos a cholón. Y ahora esto de la noticia de Skyward Sword es peor que el Mario, en el sentido de que vamos a hacer el mínimo trabajo posible, ni siquiera vamos a poner tres entregas, vamos a poner una sola y la vamos a cobrar 60, porque sí, que la Nintendo ahora lo hubiese hecho también con el Link's Awakening, que ese por lo menos tiene mucho trabajo, tiene un rediseño, tiene trabajo artístico, tiene muchísimo más, y creo que se lo habían sacado 50, 40 euros, una cosa así. Y nada, pero sigue vendiendo. Entonces no hay ni nada que les indique, más que gente quejándose en Twitter, que están haciendo las cosas mal, porque los resultados dan, porque los números cierran, y no tienen necesidad de hacer absolutamente nada. Y creo que lo que mejor hemos visto de Nintendo, un poco cuando está contra las cuerdas, ese catálogo infernal de Wii U, cuando Wii U era un puto fracaso de consola, lo veo como una muestra, ¿no? de lo que puede hacer Nintendo, que recordemos, gran parte del catálogo exclusivo que tiene Switch hoy por hoy es gracias a ese gran catálogo que se curraron en Wii U cuando las cosas iban como el culo. Bueno, esta vez no tuve tiempo de verlo entero, pero sí que lo estuve mirando. La verdad, yo siempre he sido muy, muy fan de Nintendo, y el estilo este de Tactical RPG también me gusta mucho, pero no... así como con precaución, ¿no? Porque es como... es lo que decís, ¿no? Se esperaba mucho del Nintendo y no ha habido mucha mención de lo que la gente más quería oír. Ya no del meme de Waluigi, como siempre, pero de todo lo demás. En parte lo de Skyward Sword también apetece ya, porque nunca llegué a jugar ese, creo. Pero sí, no, la verdad. Da la sensación, no sé si habéis jugado al Divinity Original Sin, pero me pareció que estaba un poco inspirado el Triangle Project, al menos por cómo tenían las interacciones de varias habilidades, pero la verdad tampoco hay mucho que decir, aunque fuera un directo entero. No lo he jugado yo, pero sí he visto vídeos y sí que recuerdo un poco. Está chulo, sí. Y tiene un aire, correcto. Sí, me recordó, o sea, habiendo jugado al Final Fantasy Tactics y al Divinity, me dio la sensación de que habían cogido elementos bien escogidos del Divinity, aunque no lo sé, la verdad. Obviamente no está ni puesto el título del juego, así que podía ser cualquier cosa. Pero sí. Pero solo brevemente, comentas que tú no jugaste al Skyward Sword, ciertamente muy poca gente lo jugó. O sea, que a lo mejor, pensándolo fríamente, que no es justificable, que el juego salga a 60 pavos para mí, pero que ciertamente es uno de los Zeldas que menos vendí. ya Wii fue una consola que, digamos, para cuando salió Skyward Sword, mucha gente ya la había dejado al lado. Se suma que necesitaba el Wii Motion Plus por WoW para usarlo. Y realmente fue un Zelda que vendió muy poquito en comparación con cualquier otro Zelda. Entonces, es un Zelda que mucha gente desconoce y a mí me da que también por ahí puede venir que haya tantas reservas. Igual que con el Mario el 3D World, porque nadie tuvo Wii U y mucha gente está pillando porque está esperando que saliera para pillárselo. Sí, y al final también tienes cosas como las que pasó con la compilación de Mario que decías. Que claro, si sacas una cosa que esencialmente es solo un port, que ni siquiera es, pues le sale muy a cuenta porque debe ser menos trabajo que hacer un remaster, obviamente, pero sí que es como, si no haces nada por una banda, es como que lo estás ignorando, y si sacas eso es como, también es un poco feo poner tres juegos en plan como si fuera un emulador y sacarlo, pero claro. Pues dejando ya esta Nintendo Direct, vamos a continuar con la otra gran conferencia online también que hubo, y es la BlizzCon Online, que bueno, la verdad es que ha anunciado cosas, tampoco nada nuevo, evidentemente, pero sí cosas que ya pues estaban esperando, estaban en el aire, y bueno, ya se ha confirmado. Digamos, el anuncio más importante, sin duda, fue el anuncio de Diablo 2 Resurrected, que es esta remasterización de pues uno de los juegos más jugados en PC, que bastante historia trajo, y que la gente pues pedía y deseaba, que será esta remastered. Y la verdad es que, bueno, al menos gráficamente se ve muy bonito, se ve bastante chulo y con un sistema de iluminación guay, pero veremos un poquito lo que pasa. Recordemos todos el mal sabor de boca que nos dejó el remasterete de Warcraft 3, que fue bastante paupérrimo, y veremos ahora qué ha pasado o qué pasará con Diablo 2. En principio también lo que tenemos, lo que está informado, es que saldrá en algún momento 2021 para todo tipo de plataformas, desde Play 5, Play 4, Xbox, Nintendo Switch, PC, o sea, saldrá para todo. Y nos han anunciado que habrá progresión cruzada entre los sistemas, cosa interesante, y aparte pues una opción de juego de hasta 8 jugadores, cosa que también pinta guay para jugar en cooperativo. El precio es de unos 40 euros y ya se puede reservar, incluso también hay una especie de una edición de coleccionista, la Prime Able Collection, que son unos 60 euros, que te incluye el Diablo 3, el Eternal Collection, que oye, pues también está bien para quien no haya jugado y quiera ahora aprovechar, pues venga, tiene todo el Diablo. Y no dejando Diablo, pues también se ha anunciado una cuarta clase para Diablo 4, que será la Pícara, que en principio Diablo 4, si la cosa no cambia, llegaría en 2022. También se ha informado un poquito del multijugador competitivo, de las zonas de Diablo 4, de las que nos podemos partir la cara con otros jugadores. Y básicamente de Diablo es todo esto. A ver, evidentemente yo creo que el anuncio de Diablo 2 ha opacado a Diablo 4, porque es, como decimos, esos son los juegos más queridos por la comunidad de todos los tiempos, y ver este remake, pues la verdad es que deja un buen sabor de boca, pero claro, todos recordamos lo que pasó con Warcraft 3 y pues estamos un poquito a la expectativa. Por otro lado, también se ha anunciado que, como ya hablamos en su momento, que Warcraft, el World of Warcraft, el WoW, tenía las dos vertientes, la vertiente nueva, en la que iban apareciendo nuevas expansiones, como es la de Shadowlands, que ahora la actualización nos llevará a poder pelear contra Sylvanas, un personaje mítico de la saga. Y por el otro lado teníamos el WoW Classic, que ya lo comenté aquí hace tiempo, en el cual pues volvíamos un poquito a los inicios de lo que era el WoW y al WoW vainilla. Pues ahora se ha dedicado, o se ha anunciado ya, la Burning Crusade, que fue la primera gran expansión de WoW, y ya se ha anunciado también para los jugadores de WoW Classic. Así que en principio se irá progresando. Esto parece como un ciclo sin fin, ¿no? ¿Sabéis? O sea, van avanzando y no sabemos hasta dónde llegará este Classic. Pero bueno, en principio ya se ha anunciado también la Burning Crusade para WoW Classic. Y después pues ya tenemos cositas así que pues ha anunciado también tres clásicos de Blizzard Arcade, que son el Lost Vikings, un gran clásico, Rock and Roll Racing y Blackthorn. Este último me encanta, el Blackthorn, y la verdad es que pinta guay. Y ya tampoco mucho más, pues Overwatch 2, o sea, no se ha anunciado, o sea, no se ha puesto en la BlizzCon online oficial, pero sí que hay un vídeo de una media horita explicando las nuevas habilidades y nuevas mejoras que traerá este título de acción, y también se ha detallado pues los nuevos las novedades de la nueva temporada de Hearthstone. La verdad es que yo creo que, no sé vosotros qué opináis, pero Diablo ha sido, bueno, entre Diablo y WoW un poquito quien se ha llevado la palma de esta BlizzCon Online, bueno, sabiendo que son dos grandes pilares de la compañía de Blizzard, pues creo que le han dado bastante mimo. No, al final Blizzard da una lección de cómo se tiene que hacer una conferencia, no como la de Nintendo, eso para empezar. Y al final, bueno, aparte de lo que has comentado de los juegos de Diablo 2 Remaster, que sí es verdad que ya hace un par de semanitas que había ese rumor de que iban a sacar, esperemos que no la caen, no creo que la caigan después de lo que pasó con el, como con, tú bien dices, con ese Warcraft 3 Remaster. Y hombre, luego anunciaron más cositas de Diablo 4, que también no sé si saldrá este año o no, saldrá para el año que viene. Y anunciaron Diablo 4. ¿Sí? Diablo 4 en principio está anunciado para el 22. Sí. Vale. Y también sacaron o van a sacar, no sé si a los próximos meses, sé que era, no tardaba mucho en llegar, esa compilación de tres títulos clásicos en los que cuál está el, los Vikings, el Hablo de Cabeza, el Road and Roll Racing y otro más que no recuerdo cómo se llamaba. El Blackthorn. Sí, que para los más viejunos, pues oye, mira, de precio lo puedes conseguir relativamente baratillo y te puedes ir otra vez hacia a volver a vivir a una de las grandes épocas de Blizzard, que no todo el mundo la conoce. Al final, cuando hablas de Blizzard, siempre hablas de Diablo, Warcraft, Starcraft y Overwatch, y punto. Y justamente es una forma también de conocer la historia de esta compañía. Y mira, yo creo que una conferencia sencillita, yendo al público objetivo, dándole un poco lo que quería y a ver si sobre todo con el Diablo 2 da de lleno y ofrece un título de calidad que en su momento lo era, pero que a veces estos remasteres, pues quieras o no, te entra en la duda de si la van a cagar o no. Sí, yo creo que lo que dijo Ricky es clave, digamos que van a su público. Creo que han mejorado mucho el tratar de nuevo de entender quién es su público. Claramente su público no es el que está esperando el Diablo Immortal y va a ir contento cuando le anuncien un puto juego móvil, sino que el público es gente un poco ya mayorcita, que creció con la compañía, que le tiene muchísimo afecto y que las sagas que le interesan son sus sagas de siempre, no que le prostituyan su IP para hacer tragaperra de bolsillo. Así que yo creo que en ese sentido han levantado mucho el nivel con respecto a lo que venía siendo la BlizzCon, y es algo que se agradece sin ser fanático. Imagino que los fanáticos estarán bastante más contentos. Hombre, recordemos la que le cayó, que lo comentamos en el programa, cuando anunciaron a Diablo Immortal en vez del Diablo 4 o el Diablo 2, que también se decía por ahí, a ver si sacaba el remaster y tal. Y la que le cayó fue mi Nina, porque decía, hostia, el Diablo para móviles, no sé qué. Y bueno, ahora pues supongo que se han resurgido un poquito y han dicho, no, bueno, vamos a ofrecer lo que la gente quiere o lo que la gente espera. Y evidentemente pues tenemos Diablo 4, Diablo 2, remaster, tenemos el WoW, no sé, yo la verdad es que veo cosas interesantes. Yo digo, la Arcade Collection tiene bastantes cosas guays que han, o sea, implementado pues cargar y guardar partida al momento, o ver incluso un gameplay del juego y entrar a la partida cuando queramos. El Rock and Roll Racing tiene multiplayer para 4 jugadores a pantalla partida. No sé, la verdad es que se le nota mimo, al menos en este Arcade Collection. No es eso que decir, mira, os saco 3 juegos y ya toma por saco. No mira a nadie. Pero aquí parece ser que estas nuevas implementaciones, a priori, pues son curiosas y son pues atractivas a la hora de jugar. Y además es un juego un precio de 20 euros que no lo veo excesivamente caro. Sí, completamente de acuerdo con vosotros. Me parece además una estrategia muy inteligente por parte de Blizzard el centrarse en su público, que no es poco, contentarlos, saber que tampoco, o sea, que sus juegos ya tienen suficiente calidad como para que tengan que lo que daba sensación el año pasado, que era intentar ampliar o llegar mucho más público, llegar mucha más gente, no creo que les haga falta porque tienen suficiente reputación y calidad como para que los nuevos jugadores que estén interesados en este tipo de juegos en los que ellos son maestros van a acabar yendo a por ellos. Entonces lo que les interesa es eso, es tener contenta a su comunidad, demostrar que cuidan comunidad. Y creo que este año lo han hecho muy bien. Y yo para destacar diría que, bueno, pues que ya parece una broma, pero lo de World of Warcraft, y además es que la versión clásica, pues es que es el JRPG, el MMO infinito eterno. Es que ya es que me cuesta imaginar que pueda existir algún otro día, algún otro MMO que sea el número uno. Es que es lo que digo, es un pez que se va a morder la cola infinitamente, porque por un lado tenemos la primera versión, luego ahora van vainilla, pero ya meten la Burning. ¿Qué significa esto? Que con el tiempo irán metiendo pues el Rey Lich y tal y cual, o sea, hasta... Y luego volveremos otra vez a tener un tercer WoW Classic, o sea, es curioso, es muy curioso lo que están haciendo y bueno, a ver cómo avanza. Vaya tela. Pues chicos y chicas, ahora sí que sí que sí, vamos a cerrar el programa. ¡Venga, hasta luego! Pues yo creo que ha sido un programa hoy muy interesante porque hemos tenido tanto juegos, noticias, entrevista. Yo creo que hoy ha sido de lo más completito y largo. O sea, tenéis un programa de casi 2 horas de duración, así que ni tan mal. Luego ya Ruiditz y yo nos vamos a morir a la hora de editarlo, pero esperemos que haya cumplido vuestras expectativas. Así que nada, Ruiditz, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en una semanita. ¡Hasta luego! ¡A mí se me hace los recaos! Bueno, ha sido un placer estar por aquí otra semana más, segundo programa de la temporada, y sobre todo ha sido un placer tener a Dango por aquí. Muchísimas gracias por pasarte, porque es muy interesante cuando cuentas con alguien desde dentro. La verdad es que ha sido un placer, y tener otro amigo, otro colega nintendero, siempre es de agradecer. Así que nada, ha sido un placer, y decirte, Dango, que como le decimos a todos los invitados, están invitados a volver y a participar cuando quieran. Así que nada, me despido, nos vemos. Claro, tú llamas a la gente si son nintenderos o no. ¿De qué eres ceguero? Sí, pues no vienes al programa. Básicamente. Ya te he calado, desgraciado, ya te he calado. Ricky Knight, un abrazo muy fuerte también. Gracias por estar en otro programa con nosotros y nos vemos. Hasta luego. Dentro del pecho hay algo que hace bom, bom, bom, bom, bom, bom. Si se te para, ya puedes decir adiós. Nada, gracias a ustedes, al invitado, que nos acerca un poquito más a la visión de los videojuegos que normalmente no tenemos. Y eso siempre es agradecer. Y si todo nos va bien, nos vemos en 7 días. Así que nada, a seguir jugando, chicuelo, que el mundo se acaba. Joder. Otra época me hubiese reído tal. Ahora me río, pero nerviosamente, porque tienes razón. Quizás tienes razón. Acojonado estoy, ¿eh? Señor Cron86, un abrazo también muy muy fuerte, y ya te dejamos, que tendrás ahí a la familia esperando y a los niños deseando jugar con su papi. Un abrazo. Se me ve agresivo, pero sin embargo hablas conmigo y soy más dulce que una magdalena. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Sí, no sé si habrán escuchado en algún momento los soniditos típicos de casa de familia, así que ya me está reclamando por ahí. No me quiero ir sin agradecerle al invitado, la verdad que estuvo súper interesante la entrevista. Y que se les podía pasar por aquí una cosa. Así que, muchachos, hasta la semana que viene. Y evidentemente, Dango, muchísimas gracias por pasarte este programa con nosotros. Ha sido muy interesante tu entrevista. La verdad es que conocer un poquito el tema de los videojuegos ya desde dentro de alguien que ya trabaja en ello y vive de ello, pues la verdad es que ha sido muy, muy interesante, muy guay. Y lo dicho por mis compañeros, simplemente decirte que esta es tu casa, cuando quieras pasarte otro día invitado estás, y nada, un abrazo muy muy fuerte, hasta luego. Tú sí que eres grande, que eres un ejemplo para todo el mundo. Muchas gracias a vosotros por tenerme y por la oportunidad de hablar un poco de esto, ¿no? Porque hay mucha gente que le serviría en algún punto oír alguna de las cosas que quería decir, ¿no? O al menos me parece a mí que es útil, o que me hubiera sido útil a mí saberlo, o que en algún punto antes, y bueno, ha sido un placer hablar con vosotros. Muchas gracias por tenerme. No, claro, lo que decimos, siempre se habla de los videojuegos desde fuera, desde el punto de vista de usuario o de jugón, pero ver este punto de vista desde el interior, pues yo creo que a mucha gente le servirá de ayuda. Así que nada, chicas y chicos, que nos escuchéis, esperemos que los que estéis interesados un poquito en el tema de meterse en el mundo del videojuego ya en plan serio, pues esto os haya ayudado un poquito, allanado el camino, Y recordad que tenemos el canal de Telegram abierto, que casi siempre comentamos cosas. He de decir que ya no queda tiempo, pero chicos, y recordadlo para la semana que viene, que tenemos que comentar nuestros retos para este año de esta temporada. Acordarse. O sea, vamos a pasar una semana más para pensar un poquito más y acordarse, porque pinta fuerte que Crono nos ha puesto ahí el nivel alto. Así que recordad, la semana que viene hablaremos de qué vamos a hacer esta temporada para no tener que pagar la pañora de jugar algo injugable, porque aquí tenemos muy mala hostia. Y nada, estate atentos, porque una semana más estaremos con vosotros. Esto es el Indie Podcast, el podcast de los juegos de videojuegos, y estáis todos invitados. Muy buenas noches. Adiós.